Caminando de vuelta a la ciudad temprano por la mañana, le dio hambre. Viendo una higuera junto al camino, se dirigió a ella, pero no la halló más que hojas. Entonces le dijo, «Que nunca jamás produzcas frutos». Y luego se secó la higuera. Mirando esto, se asombraron los discípulos y decían, «¿Cómo es que se secó luego la higuera?». Jesús les dijo, «En verdad os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que hasta le diréis a ese monte, quítate de allí y échate al mar, y lo hará, y recibiréis todo aquello que pidáis con fe en la oración». Luego que llegó al templo, se le presentaron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, mientras estaba enseñando, y le preguntaron, «¿Con qué derecho haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad?». Jesús les dijo, «Yo también os voy a hacer una pregunta, y si me la respondéis, os diré con qué derecho hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era, del cielo o de los hombres?». Pero ellos se pusieron a discutir unos con otros, diciendo, «Si decimos que era del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos que era de los hombres, le tenemos miedo al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta». Por lo cual respondieron a Jesús, «No sabemos». Él les dijo entonces, «Pues yo tampoco os diré con qué derecho hago estas cosas».